Buenas tardes, bien, aquí estamos, gracias. Bueno, ¿y dónde están? ¿Y dónde estaban? Yo me acuerdo que era la ruta 3, kilómetro 71, 72, que estaban ahí con la escuelita, llamándola de forma cariñosa a los tilos, y hoy ya se levanta acá en el barrio Primero de Mayo. Sí, la verdad que ha pasado todo muy rápido. Hemos tenido mucha fuerza, se ve, como para estar donde estamos ahora, si bien nos han dado muchísimas manos, muchísimo empuje, no solo desde la gente de Cañuelas, sino de otras localidades. Y es verdad, empezamos hace muy poquito, hace 3 años, 3 años y medio, estábamos en un lugar prestado, éramos poquitos, y sin saber de qué se trataba, dando esos primeros pasos. Y hoy, bueno, en base a muchas gestiones y bueno, y con este acompañamiento de otras escuelitas, podemos estar disfrutando de este espacio hermoso que, bueno, tenemos en comodato con el municipio de Cañuelas y en el que en alrededor de 4 meses pudimos construir un espacio hermoso también, no solo estéticamente, sino porque lo hemos construido nosotros, ha salido de nuestras propias manos, y hemos aprendido mucho además. Y es un sueño hecho realidad, si bien ahora es como que uno empieza a vislumbrar la posibilidad de abrirse a la comunidad, ¿no? De tener un espacio público en el que cualquier familia puede estar, que antes no pasaba, ¿no? Cuando estábamos en el kilómetro 72 eso estaba muy muy condicionado. Hoy Lucía, ¿y no. dónde están físicamente? En José Hernández y Maipú, Ajá. barrio Primero de Mayo, Sí. en un barrio de Cañuelas, una escuela pública de gestión cooperativa, anhelando ser una escuela municipal. Entonces, ese barrio a mí me parece que también es simbólicamente, tiene algo, ¿no? Para Cañuelas, para las familias, ¿no? Para los niños. Sí, ¿y para estos días se están organizando la preinscripción? Sí, estamos organizando, ya pusimos fechas, tuvimos una primera fecha, después la cambiamos, pero hoy quedó ya confirmada y vamos a hacer dos charlas. Para los adultos, ¿no? Sin niños que estén interesados en la propuesta. Una es el día viernes 24 de septiembre a las 17 horas y la otra, que es lo mismo, ¿no? Cambia la fecha y el horario, es el sábado 25 a las 11 de la mañana. Esa sería una charla. Ahí en la escuela. Por eso decimos, claro, que es preinscripción, es como para que las familias, como esto suena a veces tan raro, estas formas que tiene la escuela, la invitación es a que primero estén, la conozcan, la sientan, vean todo el trabajo que hemos hecho entre los que estamos, y luego sí, pensemos en la posibilidad de que la familia vaya a la escuela, porque esta apuesta está. Pero el eje, uno de los ejes fundamentales es que la familia pueda estar, quiera estar, participe. Entonces, bueno, no es para todos, es para quien quiere estar. Entonces, ahí cada familia en esas charlas verá si quiere estar, ¿no? De esa manera, ¿Y de una cuáles manera. son las características que las hacen distintas a los otros establecimientos? Bueno, uno de los primeros ejes es que la escuela hoy se sostiene operativamente en lo que es en la economía de la escuela, el sostén de los sueldos, por ejemplo, de los maestros. Los padres nos juntamos a hacer panadería. Entonces, se requiere una tarde o una mañana de cada familia Un compromiso. para ir a hornear el pan. Ajá. Luego ese pan hay que hacerlo. De todas maneras, nosotros hemos hecho una red grande como para que compradores no faltan, hoy nos faltan manos para amasar, pero bueno, hay que tener ese tiempo de ir a compartir ese espacio que es parte de la escuela, porque literalmente, ¿no?, la panadería está dentro de la escuela, y mientras los padres están amasando, los niños están en la escuela haciendo sus, compartiendo sus tareas con los maestros. Uh-huh. Entonces es eso, es todo el tiempo invitamos a los padres a estar. Por eso es distinto a otros tipos de proyectos educativos. Sí, y también hay otras diferencias, ¿no?, con la educación clásica, formal que recibimos, por donde pasan también. Sí, tiene sus diferencias. Si bien nosotros seguimos los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires, los maestros somos egresados de un instituto del Esperón que está en La Plata, que es un instituto estatal, ¿no?, de gestión estatal. Pero claro, lo que ellos intentan promover en el docente es su actividad creadora, su imaginación, la creatividad. Entonces, primero el docente tiene que hacer un trabajo de conocimiento de sí mismo para poder transmitir eso a los niños, que en realidad ellos ya lo traen, solo que lo que hacemos es intervenir lo menos posible. Entonces el maestro guía, orienta determinadas labores o determinadas actividades, pero los niños intentamos que ellos se saquen de adentro lo que traen. Entonces, para eso se necesita un modo de estar, decimos nosotros. Entonces reina mucho el silencio, la escucha, trabajamos sentados en el suelo, en ruedas, para mirarnos a la cara. Se espera mucho a los niños, sobre todo a los más chiquitos. Se los espera que se pongan su guardapolvo, que se cambien sus zapatos, que vayan al baño, todo lo que es autonomía. Entonces eso genera mucha confianza en el adulto y en ellos mismos, mucha autoconfianza. Uh-huh. Entonces de repente ves niños muy pequeños preparando el té, poniéndome la mermelada en el pan y armando un mosto del té para toda la escuela. Y esas cosas yo siento que a ellos y a todos nos trae mucha confianza en uno mismo. Entonces siento que viven la escuela de verdad. No es una preparación para algo la escuela, sino misma. Es el estar todos los días en ese lugar y trabajar juntos. Y a veces trabajamos con números, y a veces trabajamos con canciones, con poesías, con literatura. Después, bueno, obviamente cada nivel y cada edad tiene, bueno, su cuota de interés. Los niños se van interesando y ahondando más en todo lo que se propone. Ellos mismos quieren saber más. ¿Chicos de en qué grados están y qué salitas ya tienen? Nosotros ahora tenemos, es nivel inicial y primer grado, pero está planteado la escuela, ¿no? Recién se está gestando, pero el planteo de estas escuelas que se llaman experimentales o pedagógicas, se las conoce así, es nivel inicial y primario, hasta adaptar esos niveles. Hay otras experiencias que han hecho secundarios y, bueno, obviamente están estos terciarios de los que ya hablé, pero en nuestro caso nosotros hoy abarcamos nivel inicial y primario. Bien. ¿Y hay que abonar alguna cuota además de acompañar el trabajo que se hace en la panadería? Hoy nosotros estamos abonando una cuota para la asociación civil que tuvimos que crear para darle un marco legal a la propuesta, Y esta cuota de asociación la tenemos para pagar los gastos que se hacen, los básicos, ¿no? Luz, agua, el celular y alguna otra cosa, fotocopia y ya está. Uh-huh. Esa sería la cuota. Y después hay dos cuotas semestrales, dos cuotas al año, que se abonan para la compra de materiales, porque los niños no llevan nada de la casa, de lo que es útiles escolares. En la escuela está todo. Uh-huh. Están sus cuadernos, sus lápices, sus fibras, sus odios, todo. Entonces, y eso se lo proveen los maestros, que lo eligen con mucho ojo, ¿no? Como teniendo en cuenta que sea de calidad y que sea lo que ellos necesitan, ¿no? Según el... ¿Y en qué etapa está el edificio? ¿Cómo? ¿En qué etapa está el edificio? El edificio ya está construido. Uh-huh. Que nosotros planteamos en su momento con los arquitectos. ¿De qué ambientes? ¿Cómo es? Es un ambiente grande. La verdad que ahora las dimensiones no las tengo, es chiquito, porque en realidad está planteado, cuando nosotros lo planteamos con los arquitectos del municipio, en hacer módulos. Entonces, a medida que la escuela crece, nosotros ahora hemos hecho el primer módulo. Claro. Ese módulo permite poner un módulo al lado de la misma, del mismo tamaño, la misma superficie, y ampliar el ambiente solamente sacando una pared. No sé si se entiende. Sí, sí. Entonces, está todo hecho, planteado, y además está diseñado y lo pudimos lograr, ¿no? De hacer ese primer módulo de manera después de ir... siendo e ir agregando los otros módulos. Sí, claro. Sí. Hoy está ese módulo que es pequeño, pero que aún así entramos, entra lo que es parte de la escuela para los niños, donde están todo el material y donde trabajamos, que lo que decía, trabajamos en el suelo, y después hay una parte que es la cocina, que hoy está la panadería también ahí. Entonces están todos los insumos, todo eso está ordenado ahí. Lucía, ¿y chicos de qué? Está terminado. Sí, está todo en funcionamiento. Así está que no. Todo en funcionamiento, sí. La cocina, el aula, el baño. Sí, está todo, el agua, el gas, uh-huh. El piso. Fueron donadas, la mayoría de las cosas han sido donadas. ¿Trabajan con internet? No. Ajá. ¿Y chicos de qué barrios se están concurriendo? Y ahora somos muy poquitos y somos de cada uno de un pueblo distinto. No son de ahí del Primero de Mayo, no sé los barrios, los nombres de los barrios, pero no son cercanos a la escuela. Nosotros somos los que más lejos estamos, que estamos en el 72. Claro. De Ruta 3. ¿Los van a visitar? ¿Ustedes se tienen que presentar con la propuesta pedagógica a otras autoridades de una gestión similar, así de este tipo cooperativo o el Instituto Speroni, como mencionabas? ¿Si nos vinieron a visitar a la escuelita? Sí, o si tienen que cumplir con algún tipo de prueba, de inspección, o no, ya están. No, sí, nosotros primero que estamos en un vínculo muy frecuente y muy fuerte con los maestros de estas escuelas. Nosotros ahora estamos terminando nuestro magisterio, uh-huh. En este instituto, y bueno, por cuestiones de esto de la pandemia, hemos empezado a hacer todo virtualmente, las clases, pero bueno, ahora que se está abriendo un poco, hay habido encuentros en otras escuelitas, y hemos ido y hemos estado con otros maestros, y sí, cada vez que se puede, o nosotros vamos o ellos se acercan, pero el vínculo es fuerte, y además, como nosotros estamos trabajando en esto de la gestión municipal, y muchos maestros que han egresado de estas escuelitas y son ahora, acompañan a las escuelas nuevas, son abogados. Entonces, no, estamos siempre hablando como para que ellos nos guíen en algunas cosas que uno es ignorante. Entonces uno tiene la mejor buena voluntad, pero hay muchas cosas que no sabemos. Entonces ellos son nos orientan, nos guían hacia dónde ir y por qué vías, porque nos damos cuenta que es posible que esta escuelita sea municipal, porque hay otras escuelas de estas mismas en otras localidades que lo han logrado y que trabajan muy bien. Sí. Entonces ahí hay una confianza fuerte en que esto puede... Desde ya, en tan poco tiempo, y que ya el proyecto salió de una carpeta y que se transforma en algo material, tangible, está hablando del compromiso y del trabajo que tienen que encarar y que están llevando. Sí, yo creo que Cañuelas es algo que es innovador, aunque la palabra a mí no me termina de cerrar. No te resulta cómoda. No me resulta cómoda, pero he visto otras propuestas y siento que dentro de lo que es escuela, esto es algo que es interesante de transitar. Bien. Un padre siempre dice, yo ya viví la otra escuela. Claro. Ahora voy a vivir esta. Y quizás es ese saltar al vacío que a uno, depende del momento que estemos viviendo, no nos atrevemos, pero para los que sí, acá está esta propuesta y decir, bueno, a ver de qué se trata. El aval está en que no somos unos improvisados, somos docentes, estamos estudiando, tenemos una vinculación con un instituto de educación superior. Estar acá en Cañuelas, sí. Estamos vinculándonos con el municipio. Uh-huh. El municipio ha sacado un decreto donde nos reconoce la labor que estamos haciendo. Y está el trabajo, ¿no? Que uno va a la escuela y ve lo que estamos haciendo, que en menos de un año hemos construido una escuela y estamos dando clase normalmente. Lucía, ¿alguna persona, algún papá, alguna mamá que quiera conocer y contactarse con ustedes? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Hay algún teléfono, alguna red social, un correo? Para mí lo más lindo es invitarlos a la escuela, siempre. Para mí lo más lindo es verlo. Repetir el lugar, el día y la hora, entonces. José Hernández y Maipú, estamos ahora de 8 a 12 dando clases todos los días. Los sábados solemos estar también manteniendo el lugar a la tardecita. Y si no, tenemos un teléfono exacto que es 2226-18120. Bien. Un mail que es Asociación Civil Escuela Los Tilos, todo junto, @gmail.com. Bien. Bueno, Lucía Silvero, muchísimas gracias por contarnos este paso, uno de los tantos que empezaron a dar y que esperemos que se vienen más, ¿no? Y ese es el objetivo que están planteando y llevando. Gracias a vos, Leandro, por el espacio, por el tiempo. Y sí, seguiremos trabajando y contándoles las novedades. Bueno, y otro día será con algún chico, con algún alumno, con alguna alumna. Sería hermoso. Dale. Realmente, gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao. Hasta luego.